Bueno, compañeras, compañeros, lo que dijeron recién las compañeras, Fabiana, Nati, ha sido un paso más que damos en esta lucha que venimos llevando desde hace tantos años. Los hombres son buenos, pero si se los vigilan son mejores. La lucha y la organización no la entregamos, no la negociamos. La semana próxima estaremos acá. Ha sido fundamental para que hoy nos atendieran y tomaran esta definición de prometer una reunión que esperamos ansiosamente cumplan con esa promesa y que cumplan con lo que nos han dicho de la decisión política de avanzar con los Fomeca. Reitero, los hombres son buenos, si se los vigilan son mejores, y nosotros los vamos a vigilar con organización, con protagonismo y con movilización popular. Gracias a todos, compañeros, porque sin ustedes acá se hubiera hecho muy difícil lograr lo que logramos esta tarde.